¿Rojas? No, sí, porque... ¡Rojas! Interesante. ¡Rojas! ¡Ya empezó el problema, el grupito de mierda! Grupito de miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Señoras, señores, niños, obreros, anunnaki, reptilianos, mascotas y demás, bienvenidos a nuestra 29.84 edición de Grupito de Miércoles. Pueden cantar si quieren. Frescura. Quiero. Dinero también. ¿Qué? Dinero también, muy bien. Bueno, voy a partir. Ahora sí, soy Felipe Rojas y les quiero dar la cordial bienvenida a Grupito de Miércoles, una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás 107.5, la frecuencia modulada en la Florida. También le doy la bienvenida a quienes componen este panel cada miércoles, así que buenas tardes, Manuel Silva, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos todos? ¿Estamos todos muy bien? Todos estamos muy bien. Sí. Yo estoy un poquito molesto. Sí. Después voy a decir papá. Sí. También quiero darle la bienvenida a Melisa. ¿Qué tal, Melisa? ¿Cómo están todos, chiquillos? Un besito a todos. ¿Qué tal también Camilo Arévalo? ¿Cómo va, papito? Hola, ¿qué hace? ¿Cómo están? ¿Qué baja, papi? ¿Qué baja, papi? ¿Qué es papito? Papi. Y por último, alguien que ya se está haciendo habitual en este panel, Mauricio Campos. Hola, hola. El papá Machito de los Rico. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, la verdad es que bien. Ha sido una mañana bastante productiva y tranquila. Y bueno, muchas gracias por estar que está acá leyendo el diario. Bueno, de buena. ¿Cómo estás? Yo cacho que viene con puro leer el diario gratis. Pero eso es lo que sí. Eso es lo que me dan para estar acá, ¿no? Sí, sí. No, bonito, sí, ¿no? Mauro. Guiño, guiño. Es un pitazo, cabrón. Oye, como siempre, hacemos el comentario de algunas temáticas de la semana. Lo que más me llamó la atención fue la tropa de gente manifestando sus emociones por la muerte del señor de Rápido y Furioso. Wow, Paul Walker. ¿Qué pueden decir eso? Guachito rico. ¿Por qué se mueren los lindos, güey? Siempre me pregunto lo mismo. Nosotros somos hermosos. La magia de la ¿por qué siempre se mueren los bonitos? Paul Walker era hermoso. Pero nosotros estamos vivos acá, estamos vivos. No importa, él es bonito, tú no. Muy bien, gracias. Era bonito. Gracias. Te mató con eso. Me mató con yo, eso. Yo, por ejemplo, sé que me puse a pensar en esto y típico cuando se muere una persona uno piensa en el epitafio. Por ejemplo, él podría poner tanta curva y yo sin frenos. No. ¿Qué se le ocurre para el epitafio? Oye, ¿sabes qué? Mira, a mí me llegó mucho la muerte de Paul Walker porque no soy como de esas fan de ahora de Rápido y Furioso. Claro. Entonces, a mí me dolió y me llegó. Pero después me metí a High Definition y se me pasó la pena. O sea, es que de verdad, yo sí, me reí demasiado. Bullying. Mucho, mucho bullying. De hecho, el que más me causó gracia era que salía nuestro querido presidente de la excelencia y decía, quiero mandarle mis condolencias al indio por la muerte de Paul. Oh, es que yo reventé, haciendo mención al flaco, a Paul Vázquez. Sí, no, a mí me dio pena cuando hay un actor que es negro, no sé sí, cómo era se llama. Su compañero del tipo este y se puso a llorar así, pero onda desconsoladamente cuando llegó al... ¿Por qué te reí? La música. Ay, no, se ríe la muerte de Paul. No. La explosiva muerte de Paul. De Paul Walker. De Paul. Ahí llegó Paul. Ahí llegó Paul. En su auto. Lo curioso es que él no iba manejando. Eso entonces es lo como más. Que luego no entiendo. Y además ahora sale, aprovechándose de este hecho, salen muchos rumores vinculados incluso a que pudieron estar inmersos dentro de una carrera. También. Imagínate. Esas cosas siempre pasan en realidad con la muerte de los famosos. Bueno, hay sí, como mitos. Sí, no, y mira, y qué mal, porque iban o venían de un evento benéfico. Venían de un evento benéfico. Entonces, para y él estuvo, de estuvo de en el, después del terremoto del 2010 acá. Eso es lo que a mí me da risa. Así como, no, es que es importante para nosotros porque vino a ayudar para el terremoto. Y es como, no lo vimos, igual es famoso. Igual es importante solamente ¿por eso. ¿Por qué, ¿sabes? Paul? Pero igual, qué lindo. Yo me reía de tus rutinas de humor. No, y de hecho, las personas buenas últimamente se están muriendo. Entonces, como que llama la atención eso. ¿Por qué? Gente buena como Odd Lanier. Sí, claro. Exactamente, buena para matar gente. Reinaldo. Así que tenemos que cuidarnos, chiquillos. No, igual tuvimos otras gente... muertes este fin de semana, la del hijo de la hija de la Mónica Rincón y de Vargas. El hijo de la hija de la Mónica Rincón. El hijo de la hija. No, la hija de Mónica Rincón. La hija murió igual y dos añitos. Murió también Vicente Fernández, pero en realidad era mentira. Muchas gracias, Twitter. También murió Tite. A ti te lo enterran. Y te lo entierran mañana. Te entierran hoy o mañana. Claro. Vamos a estar atentos a eso, ¿eh? Ampliaremos. Agencias. También agencias. Matei salió con su compañera Obamesca. Ay, sí. Sí, podemos. Ay, sí. No, pero sí, o sea, sí, lo más notable fue lo que pasó con la Comisión UNESCO en esta semana. Ah, no. Qué hermoso. ¿Lo captaron o no? ¿Cuál de todos los venía la Comisión UNESCO para. Parece va a aprobar como Patrimonio de la Humanidad al Paraíso? Claro, para ver si se mantiene. Y lo asaltaron. No traían guardaespaldas, bueno, nada. Entonces, esos son los riesgos de ir a Valpo, ¿eh? Más penca que el agua contaminada en los departamentos de Providencia. Uf, cuántas cosas han pasado en este Chile. Y ahora se dirigían a Chiloé, de hecho, los de la UNESCO a registrarlo. Habla más fuerte, Mauricio, porque no se escucha. Habla más fuerte, amigo. En la esta radio. Es que no lo sé sostener. Oh, el micrófono. Acostúmbrese, amigo. Agarra experiencia. Agarra el micrófono. Tienes que practicar durante estos días. Agarra el micrófono a dos ¿más? Manos. A las dos manos, por favor. ¿A dos manos? A dos sí, manos. Eso, me parece muy bien. Así no haber vacilaciones. Mejor. Bueno, como está diciendo, ¿cierto? Es solo riesgos de ir a Valpo, una ciudad que huele a orines. Y es verdad. ¿Cómo se arriesga a decir eso? Yo lo conozco. Lo, digo, ¿lo conocen? Sí, yo lo digo muy responsablemente. Ah, es una ciudad que huele a pichí. Muy feo, ¿eh? Un muy mal olor. Un muy mal olor por el paraíso. Olor a playa. No, playa, ni playa. Siquiera es como olor a vagabundo. No, Viña del Mar. Olor como bueno, el costado del portal Fernández Concha. Claro, es olor a C3D, ¿cachai? Ajá, no es a veces. C3DE. No, C3DE, ¿cachai? No es como. Oh, que, no hay gente olor como a F. Ahí. Qué horrible. Horrible. Pero es bonito, ¿vale? Es bonito. Por último, esta semana. En imagen en Google. Es bonito. Yo no he ido a... Ah, dices lo que te gusta esto de la lluvia dorada y tenés todas esas parafilias raras. Por favor. No, ¿a qué estoy hablando, Felipe? No entiendo. No comprendo tu idioma. Bueno, esta semana también lo otro... Espero que nadie haya entendido ese chiste. La señora de su casa no debe saber. Un saludo a la señora que está en su casa escuchándonos. También se dio la PSU. Ayer y antes de ayer. Mira. Y Manuel nos trae una noticia al respecto. Vamos, Manuel. Exactamente, porque un detenido deja incendios y desórdenes de jóvenes que celebraban fin de la PSU en el parque intercomunal. Con serios destrozos terminaron la noche del martes unos 15 quinchos con estructura de madera instalados en el parque intercomunal, ¿cierto? Ahora se llama Padre Hurtado. Padre Hurtado. Al oriente de Santiago. Lo anterior tras una improvisada celebración de estudiantes que habían rendido la prueba de selección universitaria. De acuerdo a los antecedentes policiales, unos 2.000 jóvenes se dieron cita en el lugar a eso de las 18 horas respondiendo a una convocatoria realizada por redes sociales. Muchas gracias, Facebook. El objetivo era celebrar la rendición de la PSU, prueba que se desarrolló durante, cierto, el lunes y el martes a lo largo del país. Sin embargo, debido a la gesta de alcohol, algunos simios comenzaron a protagonizar disturbios en los que terminaron con al menos 15 quinchos con estructura de madera, todo lo que son incendiados. Quiero leer la descripción que hizo Lun de este carrete, porque decía: fiesta post-PSU, melón con vino, shorts, sonrisas, bailes, un tipo con un embudo tragando cerveza. Ah, muy bien. Un saludo a Julito. Una chica contando que se quedó dormida dando la PSU de historia. Otra que olvidó los pañuelos en la casa y se sonó durante toda la prueba con las mangas de su polerón. Yeah. Imaginen. Qué loco. Qué lindo, ¿eh? Oye, sí pasa. Sí, ¿A quién no le ha pasado que se queda sin confort con los moquitos? A la Nati. La Nati se suena algo del moco con las mangas del polerón. Saludo a la comadre. Cochino. Buena onda, la Nati. Buena onda. Buena Nati. Buena Nati. Buena. Yo tengo el... Buena Nati. Eso. Tiene alergia crónica. Gracias. Gracias. ¿Tiene alergia crónica la comadre eso? Ya. ¿Pasa congestionada? Oiga. Mauricio, ¿algo que decir? ¿Sobre el carrete? Sí. Pues en verdad... ¿Alguno de ustedes? Ya veo que esa es la razón quizás por la que no está Ronald Voto acá. Él debe haber estado comandando el carrete por Ronald ahí. Ronald Embudo Voto. Eso, sí. El cho. Oye, pero ¿alguno de ustedes no carreteó después de la PSU? No. ¿Ninguno? No. De hecho, no. Yo me junté a jugar Minecraft. PlayStation. Minecraft. No, yo fui a ver Buenos Días a Todos. Puta, sí. Yo seguí a mi Felipito. Encierro. Pucha, entonces me da vergüenza asumir que fui a carretear. ¡Oh! Y un día de semana. ¡Un día de semana! Pero no. Yo no tenía nada más que hacer, pues. Terminé la prueba, me fui a carretear. Tengo una chiliwis. ¿En el chiliwis? En el chiliwis. En el chiliwis. Una serie postada pololeando. Entonces, carretear otro. Ah, ok. Otro perfecto, ya. Sí. No queremos. No, ya, no, ya, poca. Basta. ¿Y tú, Mauricio? No, es que en verdad. ¿Fuiste a ordeñar? Tenía que seguir con la rutina. Ardeñar el ¿Y cuál perro. Es tu rutina? En ese tiempo, lamentablemente, estar encerrado, en verdad. ¿Pero qué hacía encerrado? Imagínate quién hacía. No. No, no, no, no. Tal cual. Oiga, tal. ¿Cómo, qué? ¿Cuántas frazadas te ponías encima? Ay, no, hombre. Ya. Por favor, en el sur hace mucho frío. ¿Por eso? Por eso, sí, totalmente. Claro. Unas 4, 5. Y además, era verano. Pero no, no recuerdo haber ido a carretera, en verdad. No habré hecho nada extraordinario. Además que la PSU tampoco fue algo tan extraordinario en ese sentido. Amigo, ¿usted tiene alergia en las manos? De vez en cuando, en los veranos, en el verano sobre todo. Imagínate, uno tiene que usar menos frazadas, entonces como que... ¿Qué estamos hablando? La alergia te ataca más rápido. Puedo saber. Es que en verdad no sé. No sé, en realidad. Ustedes son bueno, muy especiales. Pamela Scarlett nos dice, el Mauro va a leer el diario gratis y para no gastar electricidad e internet al escucharlos desde un computador. Mira, buena idea. De a poco se van entregando ideas de... Para poder tan, judío que, sí, tan judío que tan judío. Si lo pueden tuitear, cierto, a, arroba grubito de mier y agregarnos a Tumblr también. Sí, sí, fotolog, a Tumblr. No, mejor no tiro este conector porque me van a demandar del Consejo Nacional. Sí, en el carrete de grubito de mier. Sí, último día. Hablando de, hablando último de... día nadie se enoja. Último día nadie se enoja. Oye, pero este es el último capítulo. No se sabe. Quizás sí. Quizás sí, quizás sí. Quizás sí, quizás no. Quizá hablando no, de judíos, la próxima noticia es de muerto. Ah, sí. Cementerio. Muy bien. Oh. Aquí, mira. Eso, no, no, no. Esto tiene una historia bastante graciosa. Se comió un pollo. En la mañana venía, salí del metro y me pasaron los diarios. Y en un diario, no me acuerdo si en el Publimetro o en el Hoy por Hoy, salía un afiche, porte, página entera. Decía concierto en el cementerio. En el Parque del Recuerdo. Un concierto gratuito de música clásica en el Parque del Recuerdo. Los amantes de la música docta y los vecinos de la comuna de Puente Alto podrán disfrutar de un espectáculo gratuito a cargo de renombrados músicos de importantes orquestas nacionales. Line up. En el parque. En el Parque del Recuerdo Cordillera. Este sábado 7 de diciembre a las 20:30. Sí. No debería haber dicho eso. Destacados músicos nacionales, bailarines y cantantes líricos expondrán arias, óperas y no sé qué y cosas. Y cosas. Entre otras cosas. Bueno, algunos de los principales atractivos del segundo concierto en el parque. El segundo, yo ni tenía idea que había uno el año pasado. Con esta música hermosa. Estamos todos en el parque, juntos. Tomen sus manos. Tomen sus manos. Okay. Ponga sus patitas en el lavatorio con agua. Y el otro también. Mira qué hermosa canción. Así van a estar, ¿no? Así van a estar. En esta hermosa canción de Titanic. Se imagina que este cover lo hizo todo. No, espérate. Que en la talla que me tiró es delante Manuel fue muy buena. Michael Jackson. Aclárate, Michael Jackson. Pero si eso dijimos, el line-up va a ser Michael Jackson, Kurt Cobain. No, espérate. Oye, que Michael Jackson va a estar allí. Oh. Pues si murió, murió, hombre. No, espérate. Iba a estar Michael Jackson. Y va a empezar a cantar Thriller. Y son a parar todo de... Todo el público va a estar más prendido que... Bueno, espérense. A los que quieran ir... No sé quién va a querer ir, ¿verdad? El parque del recuerdo me queda al lado en todo caso. No me puedo concentrar con esta música. Pero sí, no vale. Es la canción más linda, por favor. Pero mira, ya. Pero ya, hombre. Es que la desafiné y mejor así. Me da risa la desafiné. Oye, pero sí, es un gran ejecutor. Los que quieran asistir pueden retirar sus tickets de manera gratuita en los tres parques del recuerdo, en las oficinas comerciales y en las oficinas de caja de compensación La Araucana y la Municipalidad de Puente. ¿Qué caja de compensación? Sigo preparando el terreno para el claro. Usted se va a morir, señor. Así que se va a morir. Eso, pues así con los conciertos porque en el cementerio. Porque vayamos acostumbrando el cuerpo al pito. Cementerio al pito. Ah, Felipito. Ya. ¿Qué pasa? Sé que estarás conmigo ese día. ¿Qué pasa conmigo? Jorge Pedrero. También sé que estarás conmigo ese día. O sea, oye, me dicen por interno que va a estar Ignacio Carrera Pinto también ahí animando la fiesta. Sí. Y también va a estar el de Rápido y Furioso también ahí. Claro, Paul Walker. Más prendido que el Porsche. Voy directo para allá. Al infierno. Bueno, para olvidar un poco esto, vamos con la primera canción. Esto es Easy de Faith No More. Una canción súper alegre. Qué pelo, sí. Qué pelo tuvo más grande. No, it sounds funny, but I just can't stand. I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone on the barrow. I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Estamos al aire. Miércoles, andamos con Camilo. Tulio, estamos al aire. Queríamos sacarnos fotos Pokémonas con su máscara que hizo de Iron Man y Wii Fair. ¿Cómo se pronuncia? El tipo de Guy Fox, no es Fox. Ya, pero no estábamos con el celular, así que no pudimos. Pero corrimos y llegamos al momento. Cosas que a nadie le importa. No, pero Camilo tenía que leer la próxima noticia. ¿Ah, sí? Sí. Pásenme mi noticia que tengo que leer. La primera. Dice lo siguiente: Estados Unidos. Internacional. Agencias. Carlitos Zárate. 120 kilos de marihuana en paquetes cayeron desde el cielo. ¡Oh, qué maravilla! Hay que ver a quién le cayó. Lo repito. ¡Opa! Papito, toma aire. Es que son 8 escaleras que tengo que bajar. 120 kilos de marihuana en paquetes cayeron desde el cielo. Viene que estemos en el menos 3. Desde el cielo de San Diego, en Estados Unidos, cayeron varios paquetes que se podrían considerar inesperados. De pronto, más de 160 kilos de marihuana se precipitaron desde el aire durante una operación de contrabando. Los responsables, una pareja, dejaron caer 10 fardos, muy bien atados los unos con los otros, sobre las 4 en un aeropuerto de la zona de Estados Unidos en San Diego. Oye, cayó. ¿Vámonos a San Diego? ¿Vamos a San Diego, hermano? Los responsables, dos inmigrantes ilegales de 32 y 49 años, sin documentos, fueron más tarde a buscar esos paquetes. O sea, fue algo súper piola. Vamos a buscarlo después, no hay problema. Momento en el que fueron arrestados, obvio. Estos inmigrantes, si eres. Estos inmigrantes, ¿por qué? ¿Por qué? Las autoridades ya detectaron el aeroplano de vuelta a México cuando hallaron el lugar del paquete. O sea, los muy imbéciles, por decirlo de alguna forma, dijeron: oye, tiremos unos paquetes acá, si nadie va a cachar. Dejamos acá la transacción y los cacharon. Qué idiota más grande. Pero era marihuana. Sigue siendo un idiota. Sigue siendo un idiota muy grande. ¿Por qué no se tiraron una vaca? Que haya caído en el paquete. Oye, uno va acá, hermano. Voy a decidir a uno para acá, hermano. Mi pregunta es, ¿qué les parece esta noticia, queridos compañeros, con tertulios? A mí me dio envidia. ¡Súper buena! ¿Envidia? ¿Por qué? No, que igual, si por qué se dieron para acá. ¡Súper buena! ¡Estrele Managua! ¡Súper buena la nota! ¡Toma! ¡Toma! Así no va. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Es que no escuché la noticia, estaba buscando mi celular que estaba extraviado. Entonces, no entiendo. Claro. ¿Para qué viene acá y no escucha la noticia? ¿Por qué? Que estaba atrasado. Que fui a buscar el celular para después sacarme una foto con tu máscara. Ah, mi máscara. Lo pueden ver en el Twitter. Sí, lo vamos a subir arroba de alguna manera. No grupito de miércoles nadie nos escucha.com. Grupito de miércoles. Síganos. En Tumblr. Por favor. Yo la voy síganos. A subirla. Grupito de miércoles.tumblr.com. Que están todos nuestros programillas. Punto Tumblr. Tumblr. Es como 23, 24, 25, 26. Bueno, programa. Yo creo que podría llover café en el campo. Podría llover dinero de una. Cocaína. Abriendo o heroína, la boca. Cosa para que estemos saludar. Inyectados de aquí hasta el examen de metodología de la investigación. ¡No! Sí. Fueran de caramelo. Me encantaría estar ahí. ¡Huye! ¡Huye! Hoy aquí. Sí. Oye, tenemos 25 programas con este. ¡Bien! ¡Bravo! Es plata. Posible. Bodas de plata. Sí. Bodas de plata. Oh, como yo. Las bodas de plata. Los solo piensa plata. En la plata, Mauricio. Oye, sí, bueno. Ahora es el tan judío, por favor. Ya vamos a lidiar. Todos piensan en lo mismo. No, que ya tengo mi agenda para esta noche, Rápido y Furioso, a las 2, con Paul Walker. Pero vamos a tener que cortarte porque en virtud del tiempo. Ah, perfecto. A nadie le importa. Tenemos que avanzar. En realidad, a nadie le importa. Van a dar dale. Gris en el CTM. Mira. A las 7. Oh, Sandy. Esa la voy a ver yo. En el CTM, ¿no? En el CTM, ¿eh? CTM. Yo voy a ver un documental de Camiroaga. Son como dos o tres partes. Ya, vamos con el siguiente. Sigamos. Perdón, mamá, perdón. Y hablando de partes, el joven intenta vender su PS4 y muere en el proceso. Qué imbécil, madre. ¿Cómo puede ser? Tal como suele ocurrir con artículos muy codiciados, el PlayStation 4 condujo a un crimen la tarde de ayer en San Francisco, California. Un joven de 20 años concertó un encuentro con una persona quien pretendía vender su nueva consola de Sony sin saber que el comprador planeaba robar el aparato. El vendedor recibió múltiples disparos y murió al poco tiempo en el Hospital General de San Francisco. Por su parte, las autoridades buscan al agresor. El crimen aconteció a las 3 p.m. hora local, sin embargo, el error de la víctima fue la elección del lugar de encuentro, el distrito de Bayview, conocido por ser una de las zonas más marginadas de San Francisco. ¿Cómo vendí un PlayStation 4 en una parte donde está lleno de flight y lleno de ladrones? Primero que todo, ¿cómo vendí un PlayStation 4? Además. ¿Por qué? Que acaba de salir. Que acaba de salir, más encima. Bueno, le tienen como cuántos, como 5 o 6 juegos. Tiene más o menos 5 o 6 juegos. Está Killzone. Killzone 2. Man Flimson. Y otra más, no sé cuál es. Man Flimson. Man Killzone Beta. Killzone Beta. Y bueno, en realidad un total idiota quiere vender su PlayStation 4. Ajedrez también. ¿Qué ajedrez qué? Ajedrez, como otro juego de PS4. Ajedrez, dice el Mauri. Sí. Claro. Estoy entusiasmadísimo sí, para comprarme la PS4 sí, para ¿sí, solo verdad? Para tener el ajedrez. Sí. No es como yo me quiero comprar un PlayStation 3 porque quiero jugar el The Last of Us. Que al final muere. ¡Cállate! Mueren todos. Sí, al final mueren todos. Es como. Mueren todos. Y el compadre le miente a la cabra chica. Los odio con mi alma. Sí. Ups, lo dije. La verdad me dolió también cuando pues murió la cabra chica. Oli. Hola, muy bien. Estaba muerta. Esa es la noticia de hoy. Estaba pasando el efecto de la web. De la noticia anterior. Se quedó pegada. Sí, tranquila. Son estragos. No sé, encuentro lamentable en todo caso. Es que en realidad es como súper tragicómico la noticia. ¿Cachai? Como que vendáis un PlayStation 4 y que te maten. Es como súper. Sí, oye, a todos estos estoy vendiendo un WC, por si acaso. Un Water, sí. Olympus. En 30 lucas, así que contáctese conmigo en Twitter porque... ¿Olympus? Se llama Olympus, sí. Arroba cultista. Tiene, arroba cultista, son 20 centímetros de descarga, por si acaso. Así que si lo quieren comprar, yo lo vendo nomás, está nuevo, no está ocupado. Es como el kilometraje de los autos. Sí, claro, 200.000 kilómetros, ¿estos son cuántos? Son 20 centímetros de descarga. Ah, nada. ¿Qué? ¿Cómo que nada? Poquito, 20 centímetros. Ah, sí, pues. Vale, nos juntamos la pincola. Fueron 20 kilómetros de descarga, ahí te creo. Claro. Así que pobre lo estoy vendiendo, son 30 lucas. Quiero hacer son 30 un lucas. Aviso de apertura. Un aviso de utilidad pública. Estoy vendiendo un perrito. Eso. Oh. Tiene. Es chiquitito. Tiene, es chiquitito. Un mes tiene, un mes, va a cumplir los 2 meses en 2 semanas más. ¿Se llama chico? Se llama Cabezón. Se llama Cabezón. Acuérdate que mis perros se llaman Cabezón, Chiquitín y Rulón. No sé por qué Felipe les dio una connotación sexual a los nombres de los perros de mis perros. Yo no he dicho nada. Que tú estés regalando el Chiquitín. Sexual. Es otra cosa. Que estés vendiendo el Chiquitín es otra cosa. Pero si no está vendiendo el Chiquitín, está vendiendo el Cabezón. Cabezón. Ojo. Ubíquense. Yo solamente dije esto así. Nada más. Así no va. ¿Vamos con la noticia o con la canción? Es canción. O con lo que venga. Vamos con la canción. ¿Qué canción es? Moby. Sí. Persley. Ah, ¿cómo? Moby. Persley. Menos mal que no está Nico Mark que haga ese colajo. How much? Persley. Escucho unas voces de fondo. Como música electrónica de disco de Fausto Discotec. Oye, tenemos... Y el Zape. Bueno, pasó antes. Tenemos 37 seguidores, una nueva seguidora, arroba Pamela. Ojo, Mauricio. Muchas gracias a Pamela por seguirnos. Sí, nos está siguiendo. Es conocida a Mauricio, ¿no? Sí, a Mauricio. Mauricio la conoce. La conoce muy bien. Demasiado bien. Muy bien. Sí. Dice Mauricio Campo, está soltero desde el... ¿En serio? ¿Quién dijo eso? No, nadie. Ah, ya. Camilo está viendo algo ahí. Por mientras damos una noticia. Sí, por supuesto. Con todo gusto. Ahora solo tendrán que acordarse de tomarla. Desarrollan píldora anticonceptiva para hombres. Justamente yo estaba leyendo esa noticia en el diario. Para hombres. Qué bueno. Ojo. Un grupo de científicos australianos desarrolló una píldora anticonceptiva para hombres que, si bien bloquea el transporte de espermatozoides, no afecta a su desarrollo, informaron medios locales. Mira, qué bueno. Sus creadores, un equipo de investigadores de la Universidad de Melbourne, utilizaron ratones. ¿Perdón, de dónde? Melbourne. Ah, muy bien. Utilizaron ratones genéticamente modificados para probar este anticonceptivo que bloquea dos proteínas que son esenciales para permitir que el espermatozoide se desplace a través de los órganos reproductivos masculinos. En las pruebas científicas, los ratones a los que se les dio este producto tuvieron relaciones sexuales, pero no eyacularon esperma, según la cadena local ABC. El jefe de la investigación, Sap Ventura, Sap Ventura, comentó que se espera comercializar este anticonceptivo para hombres en forma de píldora que probablemente se tendrá que ingerir diariamente en unos 10 años más. Qué lata. ¿Por qué diariamente? Al principio yo pensaba... Oye, las mujeres también tomamos anticonceptivos todos los días. Sí, bueno, pero es que del hombre sale. Imagínate una pastilla y el hombre ahí, por ahí, todo, ¿no? Es como una barrera todos al principio. Los días. Mi amor, se toma. Por eso, o sea, ¿Por qué lado? ¿Es oral o es? Se toma, po. ¿Por qué parte? ¿Por qué parte se toma? Se toma por la boca de la cara, po. ¿Y qué otra boca? La boca de la cara. Es que eso lo dice mi papá. Qué poco que vea. Que lo dice. Que puede ser un supositorio. Habla con la boca de la cara, po. Finoli. ¿Puede ser un supositorio o...? Oye, ya, pues. Que en verdad se puede moler. Es súper curioso eso, porque imagínate algo que bloquee la salida de espermatozoides. Porque si en ese caso sería factible, pero en este caso te destruye el o quizás sale por el sudor. Entonces es como curioso. ¿Por el sudor? Por el sudor. Sí, suda y... Blanco. Pegajoso. Perdón. Sí, después imagínate soy, que... Soy leche de toro. Ya, pero bueno. Claro, condensada y después así para de limón. Ok. Oh. Cosas que hoy no queríamos saber, gracias Felipe. El momento innecesario del día, ¿verdad? Del día, sí. No, aunque es un avance... Sí, claramente. En la igualdad de consumo de píldoras. Sí. Cuando dicen... Ay, ¿por qué no te cuidaste? ¿Y vos? Claro, ¿vos también? Tómate la píldora, po. Oye, tómate la píldora. Tómate la píldora, oye. Te bloquea la salida del esperma, ¿no? Es que no se puede el orgasmo masculino. ¿Cierto? Eso es. Mira qué interesante. Eso me refería. O sea, si te bloquea, no va a llegar. Pues agarras un sopapo. Supone que según la nota, supone que eso te destruye la proteína que provoca la eyaculación. Entonces, no va a llegar nunca. O sea, va a quedar a las puertas, sino que no va a salir nunca. Yo por lo que tengo entendido, hay una eyaculación, o sea, un orgasmo, digamos, como seco, ¿cachai? Sin eyaculación. No. Espero que sea así, porque si no va a ser una lata. Pero es que imagínate si es sin eyaculación, entonces sería una molestia menos, ¿sí? Bueno, no las tomé. Bueno, no tengáis sexo, pues. No, claro. No, sea un cura. No, abstención y toda esa. Sí, claro. Y todos sabemos que personaje emblema de este país como Fernando Caradima han hecho la abstención y no se han metido con nadie. Es un ejemplo a seguir. Gente claro. Bien. Gente estoy feliz bien. De seguirlo. Gente de la iglesia, igual, o sea, gente de bien. Claro, no, esos libros como de María Olivia Monker que dicen mentiras, que Caradima es un sodomita activo. O sea, pura mentira. Nadie ha dicho ¿cómo eso? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Si es déjelo descansar en paz en su retiro. En su arduo retiro. Tiene que rezar como un padre nuestro todos los días. Claro. En su arduo retiro. Estamos hablando de Esteban, ¿cierto? No, estamos hablando de Caradima. Chiste interno. Es hora del chiste interno que nadie le importa. Eso. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Tengo que leer yo? ¿Lees tú? ¿Hablas tú? ¿Hablo yo? Mauricio se come el amigo, dice. ¿Ah, sí? Ah, A ver, interesante. Bueno. Atentos. Policía alemán mata y se come a su amigo. Ok. ¿Pero cómo se come eso? ¿Qué viola? ¿Canibalismo? Canibalismo. Como le dije la semana pasada, cierra sus ojos y imagina. La policía de la ciudad de Dresden, en el este de Alemania, del territorio alemán, básicamente, detuvo el viernes a un agente de 55 años acusado de asesinar a un amigo y despedazar el cuerpo. Suena lindo, ¿eh? Las primeras investigaciones demuestran que el autor de tal crimen podría haberse comido también algunas partes del cuerpo de la víctima. Hay que ver ahora qué partes. También. La víctima residía en la ciudad de Hannover y la policía de dicha localidad tenía un aviso por su desaparición. ¿Está posando para la foto, Mauricio? Ahora justamente, sí. Posee para la foto. El asesino y la víctima se conocieron en un portal de internet relacionado con el canibalismo. La policía de Dresden en su informe señala que los restos mortales de la víctima fueron hallados en el jardín de la finca del asesino con claras señales de violencia. ¿Cómo que qué onda? ¿Qué le pasó a Mauricio? Primero que nada, es curioso. Creo que se excitó un poco con la noticia. Parece que le llama la atención eso del canibalismo. Lo que me llamó ¿por qué la no preguntáis ahí eso por Twitter a Pamela? ¿Qué onda el canibalismo? Echando el agua al compañero, ¿eh? Y ahora prosigue con lo que quería decir Mauricio. No, sí, yo creo que sabía lo que quería decir. Es curioso primero que hay un portal para canibalistas. Sí, a mí también me Mauricio, llama la atención. Hay portales de todo en el mundo, lo que pasa es que no están en la parte superficial de la internet. Yo lo había dicho el otro día por el tema de la internet profunda y toda esa imbecilidad. Que sea un portal de canibalismo. Oye, a mí me llama, de verdad, llama la atención. Hay aberraciones brutales. Ojo que esto no es nuevo, ¿eh? Yo tengo entendido que en 2001, creo, hubo un caso similar en Alemania también, en donde un saludo a Basti Silva que está allá afuera, sí, escuchándonos de Relaciones Hola. Públicas. Grande Relaciones Públicas. Hablaron de sangre y apareció. Mira. En donde un tipo se comió, digamos, a otro y se comió las partes más íntimas, lo que inspiró la canción Mein Teil de Rammstein. ¿Sí? Mira, no, un momento cultural era de un hombre de Rammstein. ¿Ah? Todos de los días aprende algo. Sí, un hombre. Sí. Y ahí le cortaron la cosa. También cortaron la cosa. Ay, ay, ay. Le cortaron la cosita. Ay, ay, ay. Le cortaron la cosa. Ay, ay, ay. Le cortaron la cosita. Ay, ay, ay. Uno va. Ese fue el momento cultural musical. Claro. Se nos cayó el carne. El carne se encendió. Igual la ataque se hayan comido el compadre. Eso, esa es mi opinión. Esa fue todo. Esa fue mi opinión. Uno va a la Blondie y uno ve gente. Igual. Sí, ¿sí? ¿Con qué se come a otras personas? Sí, ¿de verdad? Por lo que me han contado. Zap. Obvio. Oh, bueno. Déjale. Ay. Hoy sí, el 18, compadre. Oiga, Manuel, bájese el 18. Pero mira, el 19. El 18. Ay, ay, ay. Le cortaron la cosita. Ay, le cortaron la cosa. Oye, Sigurado manejo mejor. Sigurado manejo mejor. Ya no puede mujer. Oye, Sigurado no me explota el auto. Ya no puede echar un pie. Sigurado manejo mejor. ¿Era el año nuevo, cabrón? ¡Oh, el año nuevo, compadre! ¡Ay, ay, ay! Le cortaron la cosita. ¡Ay, ay, ay! Le cortaron la cosa. ¡Ay, ay, ay! Le cortaron la cosita. ¡Ay, ay! Se va rellenando. Sigue rellenando porque no tenemos noticias. Sigo celebrando el cumpleaños. Ya, hoy para gozar, mujer. Como cuatro celebraciones. Para de gozar. Todo esto con respeto a la familia que perdió a esta persona. Sí, ¿no? Sí, todo nuestro cariño hacia él. Todo nuestro respeto para ella. La otra vez también tuve una noticia similar, pues, cuando la novia le cortó, o la esposa le cortó el pene a su marido. Es lo que digo. ¿Se acuerdan? Insisto, grupito de mierda incursionando así, dando consejos de tortura para la... Para las personas, para la mujer en su casa, sus parejas. ¿Cómo no se acuerdan si lo leímos acá? Sí, me acuerdo. Sí, claro, obvio. Estamos súper bien. Gracias. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, por favor. Última noticia, por la última noticia, por favor. Cada cierto tiempo, las agencias informativas informan de casos de femicidio por rechazar propuestas de matrimonio o noviazgo que ocurren en países del Medio Oriente. Sin embargo, el resto del mundo tampoco se escapa a este tipo de crímenes. De acuerdo con la investigación publicada por Daily Mail, un joven de 23 años y adicto a la pornografía llamado Mauricio Campos. Mira. No, perdón. Presente. Jaime Reynolds. Presente. Asesinó en Wellington, Inglaterra, a su mejor amiga, quien conocía hace 5 años, que lo rechazó como novio diciéndole que lo quería como a un hermano. Oh, Friendson. Hola, brother. Friendsoneo, pero Friendson, sin nivel Saiyajin. Esa es la brotherson. Te quiero, pero como amigo. Claro. Rain, sí, claro, es como mi ropa interior delante tuyo, pero no pasa pero nada. Pero no pasa nada, eres mi amiga. Claro. Reynolds torturó a la mujer con un cuchillo y finalmente la apuñaló hasta matarla. Luego de eso, el mismo se entregó a las autoridades y admitió haber abusado sexualmente de dos bebés. ¿Ah? Y eso no salía a cocinar al inicio. Okay. No, este tipo está súper bien. Enfermo. No, ya. Mucha gente enferma. Sí. No sé, a mí lo que me sorprende es que cada cierto tiempo las agencias informativas informan. ¡Sí! ¡Mira! ¡Bam! ¡Bam! ¿Eso fue Radio Bio Bio? Claro. Sí, Bio Bio. El Dinamors. El Dinamors. Sí, muchas gracias. El Dinamors. Con mucho cariño. Por darnos tan mala noticia. No estoy seguro que lo saqué el Dinamo. Sí, bueno. ¿Algo que decir? No, porque tengo hambre y creo que no sé. Que haber, no sé, haber abusado sexual. Es como, no sé, torturó a una mujer, ¿cierto? La apuñaló con Dios sabe qué puñal. Y después abusó de dos guaguas. Claro, como que. Y después se las comió, porque era comunista. Muy bien, Melissa. Gracias. Gracias, Melissa. Gracias. Un saludo a Guillermo Daniel. Sí, un programa que respeta la diversidad. Sí. Sí, claro. No, nosotros no discriminamos. Un programa que, cierto, respeta la diversidad y a la gente de regiones también. Claro, como Mauricio. Mauricio, cierto, la gente de Valparaíso. Regionalismo. Y regionalismo. La gente de Concepción. La gente como Mauricio que está dando la proactitud académica todavía por allá. Regionalismo. Así no vamos, ¿ah? ¿Algo que agregar? No sé, usted. Oye, vaya a cantar, ¿no? Trajiste una guitarra. Algo corto, algo corto. Estamos muy en contra del tiempo. Ya, 1017. No, no. 1017 tiene una que. A mucha gente le gusta. La cortina no la tienen. Mira, aquí hay hartas cortinas. Hay una gris. Hay una y otra vez. Yo creo que esta debe ser la única radio que tiene cortinas. Que no tiene ventana. Sí. Ya. Fa sostenido como que me acompaña en muchas de las canciones que toco. Por ejemplo, había una que. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Demoraste mucho. Sí, algo que decir, Manuel. En realidad, ustedes se demoraron a hacer las intervenciones. Pero bueno, algo que decir, Manuel, antes de terminar el programa. Nabu, muchas gracias. No sé si este es el último programa o no, pero. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias. No, no sé, no sé. Muchas gracias, Melissa, por escucharnos. Igual, muchas gracias por escucharnos a los que nos siguieron, a los seguidores de Twitter, a los seguidores, a la señora Juanita que está escuchando en la Florida. Y un saludo a todos los chiquillos que los quiero mucho. Camilo, un saludo a toda la gente que nos escuchó, si es que nos escucharon. Eso. Mauricio. Gracias. Un saludo para todos, claro, quienes nos escucharon. Un saludo para toda la Flower, la Florida. Y bueno, muchas gracias y esperemos. Un saludo para pronto. Un saludo para nuestra seguidora nueva. Claro, un saludo para Julito también, que todavía no lo encontramos. Sí. Por favor, estamos poniendo constancia hace tiempo. Julio Palacios, ojo, búsquenlo. ¡Epa! ¡Epa! Último día nadie se enoja. Último día nadie se enoja. Julio Palacios, deja de tomar, viejo Evelyn. Y bueno, eso sería hasta una próxima. Si es que hasta el próximo miércoles, es que no nos llevan detenidos, así que. Si es muchas que gracias a todos. La universidad. Muchas gracias sumario, a todos. Sumario. Muchas ya. Gracias a todos quienes nos escucharon. Hasta una próxima. Los chao. Queremos. Wow, wow, wow, wow. You know you love me, I know you love me. Las 24 horas del día podrás conectarte con nuestra radio en el sitio www.ust.cl. Radio Santo Tomás sale al mundo.